Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Querido público de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a su informativo Cultura en Acción, un nuevo encuentro con toda la información cultural nacional e internacional y por supuesto también con nuestros invitados de nuestra querida cabina. Les saluda a Darío Males en la conducción, también estamos junto a... Laura Ríos Hermijos. Y también con nuestro equipo informativo Andrés Viracocha desde la cabina máster, Diego Salazar en la cabina de producción, también Wilmer Yugla quien nos colabora día a día con este informativo. Les vamos a recordar que ustedes nos pueden escuchar en los 940M en la provincia de Pichincha. También estamos en las páginas www.radiocce.com y también www.casadelacultura.gov.es. Además de eso, contamos también con la aplicación Radio CCE HD. Vamos a dar paso ya al sumario de nuestro día y contarles qué invitados tendremos y qué temas trataremos en nuestro informativo Cultura en Acción. Pero antes, buen día Darío, buenos días a ustedes amigos, amigas, gracias como siempre el que ustedes estén motivados para compartir con nosotros. Recuerden que si tienen novedades, notas que compartir con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales Radio CCE o también a nuestros Facebook personales Laura Ríos Hermijos y Daro Males, así se lo registra nuestro compañero. En Quito contamos con una temperatura de 10 grados centígrados. Estamos ya observando al astro rey que hace su aparecimiento por el firmamento, así que sol en la mañana, de pronto no sabemos en la tarde si es que habrá lluvia, pero ya sabe, aquí en Quito siempre hay que tomar las precauciones del caso. Bueno, y ahora sí les vamos a contar qué vamos a tener en Cultura en Acción. Nos enlazaremos vía telefónica con Romy Miller allá en Imbabura, Ibarra. Hablaremos con él sobre el concierto inaugural de la Orquesta Académica Taquiri. Hoy también les presentaremos una entrevista realizada por nuestra compañera Beatriz Fuentes a Guillermo Santana. Conoceremos junto a él qué sentido tiene la chuchurranga dentro de la cultura afroecuatoriana y cuál es el espacio que tiene en la historia afroecuatoriana el nombre Juan García. Y también estará con nosotros Wilson Sandoval. Él nos dará a conocer sobre el colectivo al cual representa y a su vez las actividades del triciclo, esas actividades culturales que no pueden faltar aquí en Cultura en Acción. Así iniciamos 90 minutos de información cultural. Vamos a dar paso ya a nuestros micros CCE. Bienvenidos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Varios reconocimientos se entregaron en el aniversario 44 del Colegio de Bellas Artes de Guayaquil. La prensa del puerto principal informa, desde hace 44 años el Colegio de Bellas Artes Juan José Plaza en Guayaquil educa a jóvenes interesados en el arte. En el auditorio principal de la institución se realizó el pasado jueves una ceremonia por ese aniversario. Juvenal Palacios, rector del colegio, indicó que la institución ha trabajado arduamente para mantener la línea artística que la caracteriza. Uno de los proyectos más importantes que hemos logrado ha sido el dar el doble bachillerato a los jóvenes, bachillerato general y el artístico, señaló el rector. El rector entregó un reconocimiento al Departamento de Cultura de la Viceprefectura de Guayas, liderada por Mónica Becerra, por los talleres de arte que la entidad desarrolla en zonas rurales de la ciudad durante la época de invierno. Curare junto a otros grupos de música se presentarán el próximo 23 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Capac Raimi Rock. Esta es la segunda edición que prepara la institución. Se trata de la fusión de la música tradicional ecuatoriana y andina con diversas corrientes del rock contemporáneo y metal. Nuestra compañera Alexandra Rodríguez amplía la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la segunda edición de Capac Raimi Rock. Este 23 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 18 horas, con la participación de Curare, entrada libre. Rock folclórico que fusiona la música tradicional ecuatoriana y andina, con diversas corrientes del rock contemporáneo y el metal. Juan Pablo Rosales, director de Curare, nos invita a este evento. Curare es una banda, una agrupación musical de rock folclórico, que ya viene trabajando 15 años. Nuestro objetivo ha sido fusionar, mezclar la música tradicional ecuatoriana y andina con distintas corrientes del rock contemporáneo y el metal. Para llegar a esta fusión, lo que hemos hecho es incorporar vientos andinos, instrumentos andinos, como el rondador clásico de acá de Ecuador, charango, quena, zampoña, percusiones, afro también, pertenecientes a nuestra área andina, y melodías. O sea, hay bastantes cambios armónicos, hay bastantes melodías en las guitarras, en el bajo, en la voz, que tienen esta característica, esta sonoridad que pertenece a nuestra tierra. Folk metal, una identidad latina y ecuatoriana a través de los instrumentos tradicionales de la región, fue el objetivo principal que se plantearon los integrantes de Curare cuando fundaron la banda en Quito en el 2001. Curare junto a otros grupos de música se presentarán el próximo 23 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en el Capac Raimi Rock. Reportó Alexandra Rodríguez. De Palmira cae una vez más en manos del Estado Islámico, que podría atentar contra este patrimonio. Agencia EFE informa que las ruinas greco-romanas de la ciudad monumental siria de Palmira, que son patrimonio mundial de la UNESCO, vuelven a peligrar después de que el grupo terrorista Estado Islámico recuperara su dominio el pasado domingo 11 de diciembre de este año. Por el momento se desconoce el estado de los vestigios arqueológicos tras las ofensivas de los yihadistas que expulsaron al ejército sirio de la zona ubicada en el desierto central de este país. Los extremistas conquistaron por primera vez Palmira el 20 de mayo del 2015 y la retuvieron durante más de 10 meses hasta que el pasado 27 de marzo las Fuerzas Armadas Sirias, apoyadas por la aviación rusa, la retomaron. Durante ese tiempo los radicales dinamitaron los templos de Bey y Baal Shamin, así como el Arco del Triunfo, y destruyeron varias estatuas del Museo de la Urbe. No obstante, antes de la primera irrupción de los yihadistas, las autoridades sirias habían sacado 400 piezas de la localidad que trasladaron a áreas seguras, por lo que solo quedaron allí figuras grandes que no se podían desplazar. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, tenemos ya las 7:41 acá en nuestra cabina y también en todo el territorio nacional, una hora menos en las Islas Encantadas de Galápagos. Vamos a dar paso a continuación a una entrevista realizada por nuestra compañera Laura Ríos. Se va a contactar vía telefónica con Romy Miller y nos va a contar sobre el concierto inaugural de la Orquesta Académica Takiri. Adelante, tenemos ya esta entrevista. En este instante nos vamos a enlazar vía telefónica con la ciudad de Otavalo. Ahí está Romy Miller. Él es director del grupo Takiri, quienes se presentan este 23 de diciembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Quinti Huasi. Bienvenido, Romy. Gracias por aceptar nuestra invitación a este diálogo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir este tipo de actividades culturales. A ver si es que podemos conocer algo sobre esta agrupación, Takiri. Bueno, Takiri nace en Otavalo en el mes de mayo con un grupo de profesores especialistas en música académica, quienes tenemos experiencia en educación musical con niños y jóvenes, tanto en la formación instrumental como en la conformación de agrupaciones infantiles y juveniles. Hemos trabajado en diversas ciudades del país. Ahora queremos replicar nuestra experiencia aquí en la ciudad de Otavalo, siendo la primera orquesta intercultural con niños y jóvenes acá de la provincia de Imbabura. ¿Cuántos niños integran esta agrupación? ¿Perdón? ¿Cuántos niños integran la agrupación? Contamos con 35 chicos que integran entre el coro y la orquesta, la primera orquestita pequeña que tenemos. Dentro de nuestra escuela tenemos cerca de 60 estudiantes. ¿Comprendidos entre qué edades? Tenemos niños desde los 7 años hasta jovencitos 19 años, 20 años. ¿Cómo se muestran los niños al saber que va a ser su primera experiencia en escenario de poder compartir todos esos conocimientos? Bueno, es su primera presentación en escenario como grupo, como también va a haber en la parte académica, también van a tocar como solistas de algunos estudiantes. Claro, muy muy ansiosos de con los padres igual. Yo creo que los padres están más nerviosos que los niños de poder mostrarse pues frente a sus familiares, a sus amigos, y siempre es una experiencia, digamos, muy nueva, ¿no?, para ellos, pero lo han tomado con bastante responsabilidad. Bueno, y nos hemos estado preparando durante estos meses para este día viernes. Entonces están bastante preparados los niños y muy seguros de lo que van a hacer en escena. Usted nos mencionaba que el trabajo que va a poder ver el público asistente precisamente es música académica. ¿Esta música académica de qué ritmo se habla? Bueno, es una orquesta en inicios. Vamos a tener extractos de temas de, digamos, la Sinfonía de Dvořák, el Nuevo Mundo. Vamos a tener una partecita del Cascanueces de Tchaikovsky, cosas muy, digamos, para este tipo de formatos iniciales, ¿no? Vamos a tocar el Noche de Paz, un pequeño arreglo para que los niños, con alusión a la Navidad, puedan compartirlo pues con el público de acá de Otavalo. Son obras de formato sinfónico, académico, pero con arreglos obviamente para una orquesta infantil. ¿Cuántos maestros se han unido para sacar adelante este proyecto? Somos alrededor de 8 profesores. Somos 8 profesores, que tenemos la profesora de contrabajo, que es nuestra directora de la orquesta. Está una profesora de flauta, un profesor de clarinete. Tenemos un profesor de viola, de violonchelo y de violín. También contamos con instrumentos que no son sinfónicos, como la guitarra clásica y también el piano. Digamos que estos chicos van a poder participar dentro de, del concierto académico, pero no van a formar parte de la orquesta, ¿no? Porque también tenemos aquí un profesor de piano y un profesor de guitarra clásica. También tenemos un profesor de batería. Entonces, lo que hacemos es, en la primera parte vamos a hacer el recital académico, el día viernes, donde mostraremos el trabajo de cada profesor, y a la final presentaremos la parte orquestal, el ensamble de violines, viola, el violonchelo con trabajos y instrumentos de viento madera. ¿Cómo se llama la escuela? La escuela es Takiri. Takiri es el nombre, Acción Cultural e Inclusiva a Través de la Música, es nuestro eslogan. Takiri es en idioma quichua, y que quiere decir hacedor de música y danza. Hay los hacedores de danza, niños, niñas, que se presentan, ¿dónde? Se presentan este viernes en el Quinti Huasi, que es un auditorio muy, muy, muy lindo, acá en la ciudad de Otavalo. Lo llaman el Colibrí. Entonces es un centro intercultural donde vamos a hacer nuestra presentación. ¿Cuáles serán los próximos proyectos después de esta presentación con los niños? Bueno, es la inauguración pues de la orquesta. El próximo año seguiremos trabajando en función de poder presentar recitales académicos. Vamos a tener una planificación para poder organizar conciertos trimestrales, pero nuestra función aquí está enfocada en la parte pedagógica, y a su vez esto va a dar como resultado que podamos planificar conciertos a nivel académico, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje que usted brindaría como agrupación Takiri, también como escuela, para todos los niños, niñas y padres de familia, que siempre es importante apoyar al talento ecuatoriano? Bueno, el mensaje sería que vean al arte como una alternativa de formación, que vean al arte como la posibilidad de poder potencializar el talento especializado de los niños, de los jóvenes, que vean que, en este caso, como nosotros como Escuela de Música, que por medio de la música se puede tener una formación integral, donde se puede compartir el trabajo en conjunto, se puede trabajar todo lo que es la parte de la el compartir con otros jóvenes de sus mismas edades, un trabajo en equipo, generar la autoestima saludable, tener el tiempo ocupado en actividades que realmente valen la pena. ¿Qué más se les puede decir? Bueno, la actividad musical requiere mucha disciplina, pero que a su vez, con una metodología adecuada, se llega a tener la experiencia, bastante experiencias agradables, ¿no? En el proceso de formación con los niños. A los padres que apoyen a sus niños, que puedan siempre estar apoyando toda la actividad artística, la actividad de deporte también. Entonces, creo que este tipo de espacios que abrimos es importante que se siga cultivando, ¿no? Que no se pierdan, porque de pronto dentro de Latinoamérica no tenemos pues políticas educativas y culturales en la cual fomenten permanentemente este tipo de actividades. Incluso en los colegios han quitado algunas asignaturas de arte. Entonces, yo creo que estos espacios que se abren deberían ser cuidados, ¿no? Cuidados, protegidos, para que puedan tener pues los estudiantes, los niños, los jóvenes, un espacio por donde puedan desarrollar toda su potencialidad. Romy, entonces la invitación para que el público de Otavalo se dé cita a este gran encuentro musical junto a Takiri. Bueno, les hacemos la cordial invitación para que el día viernes 23 de diciembre nos acompañen en las instalaciones del Quinti Huasi, en la ciudad de Otavalo, para poder apreciar, escuchar y divertirse con un concierto de la escuela de nuestro programa Takiri, acá en la ciudad de Otavalo.

Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural. Impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Amigos, usted continúa con nosotros en Cultura en Acción. Tenemos ya las 7 horas y 58 minutos en la mañana. Vamos a dar paso a continuación. Les ofreceremos una entrevista realizada por nuestra compañera Beatriz Fuentes a Guillermo Santana, todo un personaje. Y esto es a propósito sobre el homenaje que se realizó a Juan García aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también es para conocer el sentido de la chuchurranga dentro del pueblo afroecuatoriano. Esas interrogantes las resolvemos a continuación por esta entrevista que nos presenta nuestra compañera Beatriz Fuentes. 10 de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos, y ciertamente nos sentimos felices. Es un placer para mí recibir a chuchurranga. Miren ustedes, la vida nos da oportunidades de conocer realmente personajes de nuestro país que hacen tanto y tanto por nuestra cultura y por, en este caso, la cultura afro, ¿no? Se trata de Guillermo Santana. Él vive en Esmeraldas, sin embargo nos da la alegría inmensa de estar ahora acá en Quito con nosotros. Quiero darte la más cordial bienvenida, Guillermo. Gracias por estar aquí. Buenos días a todos los radioescuchas, buenos días a todos los trabajadores, comunicadores sociales de la Casa de la Radio, de la Casa de la Cultura. Buenos días, Beatriz, buenos días, amigos, buenos días a todos. Realmente nos sentimos muy contentos. Nuestro origen es, más que todo, de mi familia, es esmeraldeña, pero yo provengo actualmente desde la provincia de Santa Elena. Donde estamos instalados el Centro Cultural de Chuchurranga. Estamos aquí para dialogar con ustedes y lo hacemos con mucha alegría en el marco de que hoy la marimba y la chuchurranga van a sonar en el marco del acto que se realiza el día de hoy en homenaje a ese gran historiador de pueblo afrodescendiente como es Juan García. Así es. Guillermo, ¿qué significa chuchurranga? Cuando a mí me preguntan qué es chuchurranga, yo respondo de la siguiente manera. Chuchurranga es el secreto de la chuchuruna, la reina de Canchimalero, Machetejero, Cacahuac, Río Verde, San Lorenzo, Subatacame, Tochumorro, Conchillarán y Conchillangua. ¿Voy comprendeño? Canchialpa, Chagra, Unabas, Capay. Esa es la chuchurranga. Bien, esta noche habrá el homenaje dentro del marco pues del lanzamiento del nuevo número de la revista Traversari a un investigador, a un conocedor, a un estudioso como es don Juan García. Ustedes van a participar también de este homenaje esta noche, igual que pues Papá Roncón, que estará presente, Julio Micolta. Y ustedes, tú eres parte de la Asociación de Artistas Afroecuatorianos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo quiero decir que Chuchurranga se rompió un cuento y siempre la gente nos ha formulado esa pregunta. Nosotros inauguramos un restaurante en la ciudad de Guayaquil el primero de mayo de 1985. Y colocamos un letrero ahí fregando al pueblo negro que vivía allá en Guayaquil, diciendo que este encocado era distinto, porque este encocado tenía chuchurranga. Entonces decía, no apto para los enfermos del hígado, con los secretos en la chuchuruna. Chuchuruna, ¿quién era? Un hombre inventado nuestro, la reina de Canchimalero, que queda en los limones. Ahí queda Cacahual, Río Verde, San Lorenzo, Súa, Atacame, Tonsupa, Borbón, y decimos los ingredientes nuestros. Que esa frase que escribimos en 1985, como la gente siempre nos preguntaba, se volvió una frase emblemática nuestra, y finalmente nos vimos obligados a responder a esa pregunta en una especie de cuento de la cultura afro, que está aquí, que dice que te pica la gualanga por saber qué es chuchurranga. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la matriz a nivel nacional, convocó un concurso y lanza la revista Traversari como es parte del acto en homenaje a Juan García. Las tres obras ganadoras de este concurso, entre las cuales me tocó a mí escribir, forma parte del dossier de esta revista, que lo ha anunciado públicamente el vicepresidente de la Casa de la Cultura, el señor Gabriel Cisneros. Gabriel Cisneros, ¿no? En las redes sociales, que está la publicación de él, etcétera. Nosotros nos sentimos muy complacidos como representantes de este Centro Cultural Afrodescendiente Chuchurranga, que en el marco de este acto muy simbólico, porque nosotros pensamos que el reconocimiento debe ser con vida, en vida, nosotros mismos como Centro Cultural allá en La Libertad, en la provincia de Santa Elena, hemos rendido homenaje a Julio Micolta Cuero, le hemos entregado un reconocimiento en vida, a la artista ecuatoriana, presidente de nuestra Asociación de Artistas Afrodescendientes, que es Norma Rodríguez, y le hemos entregado en vida. Y obviamente estamos preparando incluso para realizar un acto, un homenaje muy merecido a Papá Roncón, que en vida se le ha construido una estatua ahí, una escultura, justo al pie del río Santiago, allá en Borbón. Qué lindo verlo ahí, esa estatura ahí. Yo estuve en ese acto. Bueno, vamos a encontrarnos aquí. Es un acto muy interesante y aprovechamos al pueblo de Quito para que venga, porque la entrada es gratuita aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el día de hoy. Y bueno, vamos a participar de este acto, donde se entregará por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este reconocimiento a los ganadores del concurso y al... un reconocimiento único que se ha dado a la publicación que hemos escrito nosotros, que se titula Que te pica la gualanga por saber qué es chuchurranga. Esta mañana está con nosotros, amigas, amigos, Guillermo Santana. Chuchurranga, así simplemente, ya nos explicó qué significaba. Ustedes lo entendieron, ya sabemos todos. Bien, esta noche estamos de fiesta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se rinde un homenaje merecido a Juan García y precisamente estarán acá presentes Papá Roncón, ¿no?, Julio Micolta y la Asociación de Artistas Afroecuatorianos. Quisiéramos, Guillermo, que nos hables un poquito de esta Asociación de Artistas Afroecuatorianos. ¿Cuál ha sido su accionar? ¿Qué han hecho ustedes? Bueno, yo pienso que todo el proceso organizativo de los distintos sectores sociales es muy muy importante. Así es. Y yo creo que la constitución de esta asociación se da en el marco de que se ha aprobado el decenio del pueblo afrodescendiente. Y el propio presidente de la República ha firmado un decreto que pienso que se trata de aplicarlo. Así como la ley de participación ciudadana es una ley muy importante, muy valiosa para promover la participación social, nosotros creemos que este decreto todavía no se plasma en la realidad. Y este acto que le hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana hoy en homenaje a Juan García es una aplicación práctica de ese decreto, pero la Casa de la Cultura todavía es autónoma, lo hace independientemente del gobierno, lo está haciendo, y yo creo que ese reconocimiento a tantas expresiones culturales del pueblo afro es muy importante. La Asociación de Artistas Afroecuatorianos expresa la unidad de estos distintos sectores y la preside precisamente la licenciada Norma Rodríguez, que es uno de los fundadores del Grupo Catán en Guayaquil, etcétera. Bueno, yo quisiera tener la oportunidad para que la gente escuche un poco, para que pues venga a recibir de manera gratuita esta revista que publica hoy la Casa de la Cultura, uno de los párrafos del cuento que nos ha tocado escribir, y quisiéramos tener la oportunidad de leerlo. Claro que amiga, sí. Amiga Beatriz, ¿no es cierto? Dice, que te pica la gualanga por saber qué es la chuchurranga. ¡Qué chuchurranga ni ocho cuartos! ¡Quema esa marimba! Y que desaparezca esa chuchurranga de mi vista y oído. No puedo soportar más a estos huyungos, que son unos macumberos. Con esa música enchimpan a todos los negros y negras, que desaparezca de la faz de la tierra. Eso decía el patrón, el jefe, que desaparezca la marimba, que desaparezca, que hay chuchurranga, ni que hay chuchurranga, porque la chuchurranga viene de muchos años atrás. Ya lo voy a explicar más adelante por qué. Le contesta uno de los peones: pero patroncito, ¿cómo va a hacer eso yo? Eso casi es imposible. Los bombos, cununos, guasay, marimba, el ritmo de alegría y libertad vienen de lejos, vienen de años, y no me atrevo a hacer eso. No solo porque negro no mata a negro, sino porque no quiero que me caiga la maldición de la chuchurranga y no quiero que me coman vivo, que me trague el mar. Esa es la reflexión que hace el peón. Y enojado el patrón dice: ¡te he ordenado que la quemes! ¡Quema, carajo! ¡Quémala, quémala! ¡Quémala, marimba! ¡Quémala, carajo! ¡Quémala hasta que se haga negra como el carbón! Eso en realidad es lo que siempre históricamente quisieron: enterrar y desaparecer la cultura del pueblo afro. Este acto del día de hoy que organiza la Casa de la Cultura tiene un mérito extraordinario, porque reivindica la cultura del pueblo afrodescendiente, la marimba, el cununo, su historia, todas sus tradiciones, entre ellos la sazón afro que nosotros representamos, ese encocado con chilarán, con chillangua, un tapado arrecho, un tapado de pescado, un corviche, un pusandao. Bueno, podemos también hablar de comida, aunque me dice mi amigo Helio García, de Cuba, que nos acompaña aquí. Bueno, también está aquí Ernesto García, que es de la televisión cubana. Yo le decía que van a ir al homenaje de sus parientes. Claro que de sí. De sus parientes, porque ellos son apellidos García. Son apellidos García, pues es un pariente ahí. Y me están acompañando en esta cobertura periodística que estamos realizando. Yo quiero agradecer también la presencia de los dos caballeros que pues le acompañan esta mañana a Guillermo. Si podemos hablar solamente un minutito, les molesto. Adelante, sus nombres, por favor. Bueno, mi nombre es Helio Raúl. En mi época se le ponían dos nombres a los hijos. Helio Raúl. Helio Raúl García Reyes. Bueno, yo tengo el honor, se lo digo así con toda sinceridad, de no tener amigo acá a Guillermo Santana. Guillermo Santana es como un hermano para mí. Qué maravilla. Sinceramente. Yo tuve la oportunidad, estuvimos trabajando 2 años juntos, recorriendo prácticamente, no todo el país, pero sí las provincias más pobladas del país, haciendo un trabajo precisamente de participación ciudadana. Y fue, de mi parte, fue trabajo voluntario. Por ese casi año y medio no cobré un salario nunca. Y este señor que está aquí corrió con todos mis gastos durante todo ese tiempo. Hay sin duda un compromiso total de Guillermo Santana respecto al trabajo cultural que hay que hacer, ¿no? Al trabajo de comunidad, al trabajo de conocimiento, de investigación. Hace un momento insistías en la parte gastronómica, y ya en la constitución de nuestro país se subraya también el patrimonio alimentario, ¿no? como parte de nuestro patrimonio, y además el rescatar, el recordar, el compilar esas recetas de nuestros abuelos con los alimentos propios de cada tierra, ¿no?, de cada sector. Y es lo que tú estás haciendo ahora con este restaurante. Precisamente, porque ustedes miren que nuestros ancestros inicialmente fueron esclavos que huyeron, trataron de ser libres. ¿Y de qué vivían? Vivían de la pesca en el río, en el mar, y allí nació el tapado, que era muy sencillo. Incluso muchos lo salaban con el agua del mar, no tenían la sal. Pues el agua de sal le daba un sabor muy especial. Usted haga alguna vez un tapado con agua de sal y le sale muy delicioso. Y tenían el verde, hacían un sudadito, lo tapaban con las hojas, pues se llama tapado, las hojas del verde, la hoja de chira que se conoce. Y pues eso es un sudado original. Hoy se ha ido modernizando el tapado, ya lleva el ajo, el aliño, el refrito. Sale un tapado parecido un poco al cebollado. Nosotros preparamos que este tapado, como el tapado, decimos el tapado caldudo, porque no lo hacemos tan seco, para que la gente, el juguito ese que le guste el pescado, el sabor. Mira, Guillermo, ¿qué tal si nos compartes una receta de un tapado? Bueno, yo lo que puedo decirle es que ese es el tapado original. Ya. Ese es el tapado original, pero el sector campesino, el sector del campesino esmeraldeño, no tenía el refrigerador, no tenía electrificación. Pues, ¿qué es lo que hace? Mataba a su chanchito, para poder preservarlo, tenía que salarlo, guindarlo ahí, ponerle sal. Hacía el chancho ahumado. El puerco lo llaman ahí en... ¿Cómo le llaman en Cuba? El cochino, ¿no es cierto? El cerdo, lo ahumaban. Hacían la gallinita ahumada, la salchicha, el chorizo ahumado. Entonces, como la tradición es hacer el sudado, el tapado de pescado, juntan esas carnes y hacen el mismo procedimiento de tapado, con el verde, ¿no? Pero el verde hay que darle una espesura también, no solamente cocinarlo, sino también trocear el verde de manera que no le salga muy muy aguado el que espese un poco. Y eso le pusieron un huevo duro y le llamaron el tapado arrecho. El tapado arrecho. Que no es nada extraordinario. Yo más hago propaganda por el tapado de pescado, pero en realidad la gente, por el nombre, se ha hecho más popular, y la gente siempre, cuando va a nuestro establecimiento, pide y solicita el tapado arrecho, que va a probar Elio García y Ernesto García muy pronto allá en La Libertad, en la provincia de Santa Elena, donde tenemos nosotros el orgullo que este centro cultural está en la puntilla de Santa Elena, ahí en la chocolatera, a 3-4 pasos de la punta más sobresaliente del Pacífico Sur, que tenemos en la península, la puntilla esa, ahí está Chuchurranga, una cafetería, promocionando los productos nuestros, ecuatorianos, nada de cachitos, cosas enfundadas, sino productos como el muchín, el corviche, el bollo, la yaca. El turista va y se ve muy contento, y le hacemos homenaje al propio nombre de la chocolatera, ¿no? Porque anteriormente la gente iba a la chocolatera, por lo menos dice, bueno, yo ni encuentro el chocolate. Lo encuentra ahí en la Chuchurranga chocolatera. Un rico chocolate que nosotros lo preparamos, que usted está invitada. Cuando vaya nomás por ahí, dice, oye, Chuchurranga, tú me hiciste una invitación y le invito ahí a probar un... Bueno, si te gusta, un tapado arrecho en Libertad, porque también tenemos otra sucursal en Santa Elena. Formidable. O un chocolate allá en la chocolatera. Mil gracias, ya. Guillermo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Cuál, el curviche? No. Tiene pretensiones. Ah, tiene pretensiones. Hay unas pretensiones. Todo está en fase de sueño. Ya. Pero ya hemos hablado de una Chuchurranga habanera. Ah, caramba. ¿Y cuál sería el elemento que le dé ese sabor especial? Yo creo que nosotros decimos que hoy la cocina no es un secreto. Así es. No, si es mi secreto, aquí en Chuchurranga no hay secreto, nosotros damos cursos de cocina gratuita, estamos divulgando la comida del pueblo, la cocina del pueblo esmeraldeño, para promocionar el turismo, para que haya más Chuchurranga, que la gente venga a Corvín. Hemos dado cursos, por ejemplo, la gente aprendió a hacer bollo de nosotros y vende bollo, aprendió a hacer corviche con nosotros y vende corviche. No hay secreto, el secreto es lo que dice la tía Laurita, ¿no?, que es la maestra allá, la reina de la Chuchurranga, que es la chichurona, el matriarcado. ¿Ya? Es mi reina. Ella dice que el secreto es el amor que le ponemos ahí. Pues hace un buen refrito y le pone esa hojita que nosotros queremos que se siembre en todo el país. Aquí en Quito, solamente en la parte de los valles puede pegar. Le hemos hecho la por el, por pero el calor, en la costa, ¿no? Claro. Usted encuentra ya el chirarán, el chillango en todas partes. Pero eso que se siembre en Guayaquil, que se siembre en Manabí, que se siembre en Santa Elena, en El Oro, toda la parte de eso ahí, y que ese sabor esmeraldeño se ve en todas partes. Claro se que ve sí. En todas partes. Amigas y amigos, esta mañana está con nosotros Guillermo Santana. Él viene desde la costa de nuestro país y, por supuesto, viene un homenaje muy merecido a Juan, ¿no? A Juan García, uno de los grandes personajes también de nuestro país. Estará presente Papá Roncón, Julio Micolta, y dice algo importante, Guillermo: los homenajes hay que hacerlos en vida. Ciertamente, creo que es de justicia que así pasen las cosas, ¿no? Estará presente la Asociación de Artistas Afroecuatorianos, por supuesto, nos ha compartido un fragmento de este libro que hoy en la noche, si usted viene, si usted estará presente, se va a entregar entre el público y que ha merecido igualmente un reconocimiento. Con Guillermo también está Ernesto García, nos han dicho que es de televisión cubana, y pues queremos simplemente escuchar un poco de Ernesto, cuál es su participación en este día, ¿no? Junto a los amigos que acá están, como Helio y Guillermo Santana. ¿No? No puede hablar. Es que está grabando, le está grabando. Pues no puede hablar. Está grabando justamente. Pero yo quisiera decirle algo, lo siguiente. Mire, el escritor esmeraldeño Adalberto Ortiz escribió la novela Juyungo, que es la cual él es más conocido, la novela más famosa de él. Juyungo, escribió muchas otras novelas más. Juyungo, que significa en la palabra de Cayapa, negro, hediondo, etcétera. Pero yo identifico esa palabra como de negro. Y orgullosamente, como decía Guayasamín, soy indio, carajo. Nosotros decimos, somos uyungo, somos negro, carajo. Usted me ve que yo no tengo la piel negra, pero no se trata de tener la piel negra, sino como uno se identifica. Así es. Y mi esposa Laurita, la reina de Canchimalero, es negra. Mis hijos son negros y yo soy negro. Y pues quiero decirle que, aparte de Juyungo, él escribió otra novela que se titula El espejo y la ventana. ¿Cuál es la sorpresa que nosotros después de haber preparado la chuchurranga y mucha historia de la chuchurranga? En el 2011 descubrimos que en ese libro se hacía mención a la chuchurranga por parte de Alberto Ortiz, y textualmente dijo lo siguiente en la novela de Alberto Ortiz: esa que está sonando es la marimba de don Escolástico, le explicó una vieja cocinera a quien había caído en gracia. Ante mucha insistencia, los parientes lo llevaron a ver aquello, un grande y rústico salón, donde negros y negras bailaban frenéticamente al compás estruendoso y endemoniado de marimba, bombo, cununos y guasá, al tiempo que alrededor de ese instrumental en coro se ejecutaba canciones antiguanas en un profundo y alegre lamentarse. El amanecer, la guayabita, la chuchurranga, María Manuela, el pajarillo, la canoita. Eso lo escribió. Este libro se editó en 1967. Debe haber escrito mucho más antes. Claro. Esta historia. Entonces, para nosotros, como no había tradición escrita del pueblo afro, existió esta letra de marimba chuchurranga, porque una de las que nombré, sí, todavía la gente la canta, pero no está escrita. Entonces existió una música de marimba que se ha perdido. Como se perdió, nosotros hemos hecho nuestra propia letra, ¿no es cierto?, tratando de unirnos a esa historia que nos cuenta Adalberto Ortiz, y la publicamos precisamente en este libro que hoy en la revista Traversari se van a tener la oportunidad de poder leerla gratuitamente todos los que vengan a este acto que se realizará el día de hoy a las 7:30 de la noche. Venga, escuche a Papá Roncón, a Limber Valencia, a Julio Micolta y aquí a su amigo Guillermo Santana, conocido en el mundo artístico como Chuchurranga. Todos a venir a chuchurranguearse. Mil gracias. Queremos dar realmente a Guillermo Santana, Chuchurranga, que viene desde Esmeraldas esta ocasión. Y bueno, felicitar el trabajo que ellos están haciendo, felicitar ese compromiso con la gastronomía de nuestros pueblos también, a la asociación, igualmente a la Asociación de Artistas Afroecuatorianos, pues un saludo cordial desde este espacio, las puertas abiertas siempre, felicitar su trabajo. Y esta noche, amigas, amigos, tenemos un compromiso, realmente estamos de fiesta. Es un homenaje merecido a Juan García y todos debemos estar presentes hoy cuando se dice los homenajes, ciertamente, tienen que ser en vida. Mil gracias Guillermo, un gusto conocerte. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Tenemos ya las 8 de la mañana con 22 minutos, 8 de la mañana con 22 minutos. Habíamos escuchado a nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y con un personaje, Guillermo Santana, que nos había visitado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si bien es cierto, pues ahí escuchamos la noche de hoy. Queríamos comentarles a ustedes de que este evento fue una entrevista preparada previo al evento de este homenaje que se le realizaba a Juan García, es decir, fue la noche de ayer. Aclaramos esto porque en la entrevista, pues obviamente estábamos, nuestra compañera Beatriz estaba haciendo el agradecimiento a todos quienes hacían posible este gran homenaje que se lo realizó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que nuestro agradecimiento a nuestra compañera y a ustedes por acompañarnos siempre en Cultura en Acción. Y nos vamos con mensajes, Darío. Sí, en este momento vamos a hacer una pausa en nuestra programación y vamos a escuchar toda la información que tenemos preparada en los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les queremos recordar nuestra señal 940M en Pichincha, www.radiocce.com, aquí a nivel nacional e internacional, con sistema de audio y video, y también en la www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos a escuchar estos mensajes y regresamos en un momento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los conciertos navideños junto a Camerata de la Casa de la Cultura y el Coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial bajo la dirección de la maestra Cecilia Tapia. Martes 20 de diciembre, 19 horas, Iglesia de San Antonio de Pichincha. Miércoles 21 a las 11 horas, Teatro Prometeo de la institución. Jueves 22 de diciembre, 12 horas, Parroquia San José de Minas. Celebremos juntos la Navidad. Entrada libre. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición de los lectores del 19 al 23 de diciembre nuevos títulos y nuevos libros con el 50% de descuento. Regale libros. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la avenida 6 de diciembre y Patria. ¡Le esperamos! Temporada de conciertos navideños 2016, junto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Martes 20, Iglesia Santiago Apóstol, Urbanización Santiago, 19 horas. Miércoles 21, Iglesia Santa Cruz de la Esperanza, El Condado, 19 horas. Jueves 22, Concierto Manantial del Sol, Iglesia de San Antonio de Pichincha, 19 horas. Voces líricas de sopranos, contraltos, tenores y bajos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental el que la ley marque con absoluta claridad la autonomía de la Casa de la Cultura, que ha sido una de las aspiraciones que durante todo este tiempo hemos mantenido referente al texto de la ley. Por lo tanto, esta ley garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura y plantea más bien cómo fortalecer el accionar de la Casa de la Cultura a nivel de todas las provincias, cuando esa Casa de la Cultura tiene que ser, como lo ha sido durante estos años, un promotor de la inventiva, de la creatividad, del fomento, también a través de la transversalización del sistema integral de cultura que marca esta ley. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, estamos listos para presentarles a nuestro tercer invitado que nos visita acá en Cultura en Acción. Son las 8 de la mañana y 28 minutos. Wilson Sandoval nos acompaña del grupo El Viaje y también del espacio de artes escénicas del Triciclo. Está aquí para dar a conocer las actividades que se realizan en este espacio, el Triciclo, actividades de creación, investigación y también de desarrollo de las obras que presentan por esta temporada. Buenos días, Wilson, bienvenido una vez más acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente. Yo creo que soy conocido, viejo conocido. Un habitante más de la casa. Ajá. Sí, o sea, es que aquí es nuestro desarrollo, el trabajo del día a día, de investigación, de creación, de puesta en escena, ¿no? La semana anterior, el día sábado, acabé mi temporada de un estreno que hice de mi nueva obra grupal. En este caso fue monólogo, se denominaba el casting. Entonces, que a pedido del público vamos a hacerlo en enero, a finales de enero nuevamente. ¿Tú actuabas en sí, esa obra? Yo la escribí y la actué, y una de mis compañeras de grupo la dirigió, la Cristina Coral. Están invitados para finales de enero, que no se lo pierdan. ¿Y cómo se llama esta obra? Casting. Casting. Que va con esa relación de... Bueno, cuando llaman y ponen esos papelitos, se busca actores con o sin experiencia, ¿no? Entonces, a raíz de esas experiencias fue, y una experiencia redundando, que para mí fue tenaz, por esas situaciones me contrataron para hacer de público pagado para estos programas chistosos de la tele que yo... Incluso ese texto que estoy diciendo le está exactamente en la obra. Chistosos de la televisión, donde le dicen a uno cómo y cuándo reírse. Entonces, todas esas experiencias fueron puestas en escena. Y bueno, es una obra de humor negro, que es lo que vamos desarrollando nosotros, ¿no?, en el trabajo de como teatro, ¿no?, como el colectivo teatral El Viaje en este caso. Y esa debe ser una experiencia bastante gratificante tanto para el público como para ti como persona, como actor, porque bueno, uno se imagina a todas las personas que cuando buscamos un trabajo vamos con una carpeta, con una experiencia y eso, ¿no? Y en el caso de los actores, bueno, aparte de la carpeta, van con su persona y un casting, ¿verdad? Siempre es esencial para eso. Sí, en especial para lo audiovisual, que es donde normalmente están relatando, se busca actores de tal o cuales edades, con referencias, que se trabaja más en la imagen ahí, ¿no? Entonces esas experiencias la fui escribiendo. Nos tomó 10 meses montar esta obra, que dura 40 minutos, pero bueno, la estrenamos al fin, y el desarrollo es no quedarse solo aquí, sino irse a otros lugares aquí mismo en la ciudad de Quito, salir lo posible fuera de la ciudad, igual a otras provincias, qué sé yo, y si hay la oportunidad de volver a salir del país, ¿no?, con esta obra. ¿El grupo El Viaje cuánto tiempo tiene? Como El Viaje tenemos ya, cumplimos, ese es un dilema que tenemos, si es 21 o 11 de noviembre que nos unimos, ya 8 años, más o menos. Por el 2007, si no estoy mal, nos individualizamos y nos formamos como grupo. ¿Cuántos integrantes son? Actualmente somos 4. 4 son 3 mujeres y yo. ¿Cuántas obras han realizado durante esta temporada que ustedes han tenido, es decir, durante esos 8 años? Bueno, obras tenemos 1, 2... 6 obras tenemos inéditas, sí, con un desarrollo colectivo. ¿Con qué temáticas han trabajado estas obras? Nosotros trabajamos siempre con estas historias reales de lo cotidiano, ¿no?, pero le damos una situación poética, porque trabajamos la antropología del teatro. Entonces desarrollamos esa poética tanto en lo corporal como en la palabra. Y ahí entramos a una técnica que se denomina el teatro danza, que es no por la técnica de la danza, sino por el movimiento. Y hemos, sin querer, llegar al teatro de lo absurdo, al teatro de la crueldad, ¿no?, de que estamos en este momento investigándolo para incorporarle a nuestro proceso. ¿Y qué, cómo lo definen ustedes al teatro de lo absurdo? Es cuando esas cosas que se hacen pero no se la creen, es como decir, hay un punto que me paro de cabeza y comienzo a decir un texto. Entonces es absurdo ese punto, romper lo cotidiano, es romper los momentos y las áreas cotidianas que como personas la desarrollamos, ¿no?, que estamos adheridos. Entonces romper un poco esos esquemas e irse a esas cosas inverosímiles, decir, juego fútbol con una pelota pero cojo una piedra, por decirlo, y comienzo a jugar fútbol con una piedra para darle la metáfora, o sea, de que no solo de fútbol vive el hombre aquí, ¿no? El conjunto vacío, definitivamente. Sí. Bueno, hablamos de la temática que ustedes abordan dentro de lo que son la creación de sus obras y obviamente el teatro de lo absurdo, estas nuevas formas de hacer teatro. ¿Cómo ha estado la aceptación del público a este trabajo que ustedes presentan? Bueno, nosotros desarrollamos un trabajo que, con el perdón de la gente que estoy oyendo, es para hacerles pensar un momento, o sea, romper esa rutina. El teatro no es chistoso como se lo ve, o dramático, o miedoso. El teatro es un desarrollo de investigación personalizada, donde la historia y la personificación se vuelve real y viva de la persona que está en escena, para ponerle al servicio de la persona que viene a escucharnos y a observarnos, que no es lo mismo ver y oír. ¿La antropología qué papel juega dentro del teatro? La antropología del teatro, bueno, Es una técnica que, basada en la parte interior de la persona, ¿no? Es la búsqueda interior, llegar a romper esa cuestión de la conciencia para entrar al inconsciente, a la búsqueda inconsciente. Es, siempre digo, es todo lo que absorbemos en la vida y estamos métele, pero no la explotamos. Entonces, cuando se desarrolla esa explosión como el volcán, como imagen, el volcán, no nos para nadie. Porque se vuelve una vitalidad absoluta y real. Cada palabra, cada acción, cada movimiento, el objeto que esté o la misma luz, se vuelve una verdad total. Entonces eso hace que la historia se transforme en la realidad tanto del actor como del espectador, la antropología. ¿Cómo está el teatro en el Ecuador? Si bien es cierto, tiene historia en nuestro país. El teatro actualmente en el Ecuador está de capa caída. Para nosotros es muy duro ahorita frecuentar el acceso a que el público venga a ver teatro. Porque, como dije hace un momento, se ha asumido estas situaciones de que si no es un teatro chistoso no voy, porque quiero reírme mucho. Cuando siempre nos preguntamos, bueno, sí, va, ve teatro chistoso, lo que sea, pero ¿y qué pasó ahí? O sea, aparte de que te reíste y sudabas, te dolía hasta el estómago de tanta risa que tuviste, pero ¿Qué te dejó? Aparte de la risa que fuiste a buscar. Entonces, no es cierto lo que se pregona, que el reír, ahora está de moda esto de la risoterapia que le llaman, no sé cómo se inventaron eso. No es que el tanto reír te hace sentir bien, mentira, es el cómo. Cómo río es lo que me hace sentir, o cómo lloro, o cómo grito, lo que me hace sentir bien. Pero ¿cuáles serían los tips, por ejemplo, para que la gente asista a estos espacios donde hay el teatro que le hace pensar, el teatro que le da un cómo, a diferencia de un teatro que lo puedes encontrar en un espacio que te hace sonreír y que trata quizá cosas de la vida real y que lo podemos ver en diferentes espacios, por ejemplo, aquí en la capital? La curiosidad, digo yo. Lo que me he tomado como un concepto que lo que hace falta mucho en la persona aquí cotidiana es la curiosidad. No curiosea, simplemente oye o le dicen y ahí es donde expectantemente vigila lo que quiere hacer. Pero no tiene esa curiosidad de ver qué pasa, qué será, un riesgo que se debe tomar. En la vida es un riesgo. Y entonces hay que arriesgarse un poco más allá. Entonces, digo que no hay curiosidad, entonces no, todo está en un vacío. ¿Y la mayoría de las compañías de teatro o grupos teatrales están presentando contenidos que van a qué espacio? ¿A esa tendencia de risoterapia o contenidos como tú nos presentas donde existe el drama, también la comedia? ¿Cuál es la producción que están teniendo? O sea, todo es respetado. O sea, todo es respetado en este caso. Siempre digo, el proceso y el trabajo es respetado. Ahora, las diferenciaciones técnicas es qué busca la persona, ¿no? El otro día hablaba con una compañera cuando fue a la Feria del Libro, que es tenaz, ¿no?, ver vacío. En toda esta Feria del Libro, que estaba chévere, o sea, vi cosas interesantes, pero tú ves hacia afuera, a la gente no le interesa. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos que le entre esa curiosidad a la gente, aunque sea para que vea, decir, ve, ha sido interesante, o no me gustó, pero ya curioseó por lo menos? Claro. Pero ¿qué hacemos? Estamos maniatados al amarillismo, al lo rojo y nada más. Y bueno, y en este caso esas visualidades hasta sexuales, ¿no?, que se están interponiendo y que al final yo oigo que hay una ley de comunicación, pero yo de lo poco que veo en televisión sigo viendo basura, pero con el perdón del caso. todo se le relaciona a lo sexual, a lo sexual, a lo sexual, y a lo pobrecitos. Ahorita que estamos en Navidad, todo es pobrecitos. Pobrecitos, y aparecen las fundaciones salvadoras de los pobres, de los niños, y etcétera, etcétera. Entonces, el teatro influye en eso igual. O sea, no hay una curiosidad para ver qué pasa ahí, cómo se desarrolla. Hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo es un teatro. Y el concepto de teatro mismo está bastante, es muy ambiguo en la mayor parte de la gente, me parece. Sí, sí, sí. En alguna ocasión hablaba con otros personas que hacen teatro y decían, claro, el teatro, tal vez en la ciudad haya un concepto, pero si nos vamos alejando de la parte centro de la ciudad, el teatro se reduce a presentación de un payaso, presentación de un espectáculo, por ahí. De lo que hablábamos hace un rato, de la risoterapia que le puso de moda un espectáculo que hubo recientemente aquí en el Nacional, lo que le llamaron risoterapia, a algo que ya está caduco. Si no sería teatro, ¿qué sería entonces eso? No se puede denominar eso, de paso sería un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Yeah. O sea, hay una diferenciación y una línea que divide entre el teatro y el espectáculo. Nosotros también le llamamos espectáculo a la situación, pero es una obra escénica, donde se desarrolla una investigación, donde se desarrolla la palabra, la escritura, incluso la música en ciertos casos, ¿no? Y donde se desarrolla la vida. Y de la experiencia que ustedes van recogiendo paso a paso mientras se presentan, mientras trabajan en sus obras, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para que la gente pues vaya, sea curiosa, busque esos espacios y empiece a disfrutar de ese teatro positivo? La difusión. Una de las cosas que nosotros, por situaciones económicas y todo, si hubiese una difusión, un apoyo en la difusión real como tendría que ser. En este caso la Casa de la Cultura siempre me ha apoyado, por eso digo que ya soy viejo conocido aquí. Siempre vengo a promocionar en lo más posible la programación de nuestro espacio, el triciclo, todo lo que hay, las obras y etcétera, etcétera. Lo único que nosotros, por ejemplo, la difusión de nuestro espacio, ¿qué hacen las redes sociales? Los afiches que ahora ya no se sacan ni como antes, era full y se podía pegar en la ciudad y ahora es prohibido, o si no, como uno no puede pegar 100 afiches como aquí en el puente, entonces van y le ponen encima a los otros, o sea, no hay un respeto absoluto también en este caso, ¿no? Porque es como una competencia también de espectáculos, quién es más y quién es menos, o sea, se ve muy claro. Entonces yo creo que para que la gente tome una curiosidad, también necesita explorar otras cosas. Salirse un momento de ese esquema cotidiano, del pensamiento que nos aturde. La sociedad está marcada solo, hay una ansiedad. Si nosotros nos paramos un minuto solo aquí al frente en la Patria y 6 sí, de diciembre, ustedes tomen en cuenta la ansiedad, la gente está... Nunca se detiene un ratito a ver el semáforo, incluso si está en rojo o en verde. Ustedes se han de dar cuenta que hay gente que ni siquiera al saber y solo se cruza. Y ya se da cuenta cuando viene el carro encima o en realidad está libre para cruzar, ¿no? Es un poco el modelo de la sociedad que se genera en las ciudades, rápido, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿por qué el triciclo? El nombre del espacio. El triciclo lo pusimos porque somos tres grupos los que lo trabajamos ahí. O sea, básicamente nosotros como el viaje somos los que administramos, digamos, entre comillas, los que siempre estamos ahí trabajando, pendientes de la gente que quiere presentarse en nuestro espacio, hablan conmigo. O sea, yo soy la cabeza, digamos, en este caso para hacer la agenda. Tenemos unas pequeñitas reglas que cumplir para poder acceder, ¿no? Y ahora sería bueno que nos des a conocer, bueno, aparte del nombre que ya nos dices que se llama Triciclo porque conforma tres grupos, también la historia, ¿no? Ese espacio ahora se presenta artes escénicas, pero antes era un espacio vacío. Ajá. Coméntanos sobre esa historia. Ah, es de esos huequitos que siempre en este edificio, que es medio raro, no sé si estoy en el norte o en el sur aquí ahorita, ¿no? Entonces uno se para y dice, bueno... Es como un laberinto. ¿Eh? Ajá, es un laberinto. La Casa de la Cultura es un laberinto. Cuando comenzaron a construir por esto del hábitat, me metía unas cosas que eran impresionantes. Entonces, nuestro espacio era un fondo, donde a veces se ensayaba, así ensayaban otros compañeros igual. Y cuando ya nos dieron esa habilidad para poder hacerle un cerramiento... No, tampoco es un cerramiento de ¿cómo es? De concreto. Es un cerramiento hecho a mano de obra de nosotros mismos, con artículos de, ¿cómo se llama ahora? Está de moda esto del reciclaje. Ya. Que, entonces con eso nos fuimos... permitieron ir levantando la... Y le dimos una estructuración, ¿no? Entonces siempre fuimos a tener un espacio para presentarnos y eso, hasta que igual aquí me han donado muchas cosas, como por ejemplo las butacas que sacaron del Nacional hace tiempo. Esas las arreglamos y están puestas esas. Es un espacio íntimo para 30 personas, no es para más. Muy íntimo. Es muy íntimo, es teatro íntimo que estamos... Se huele, se siente, se aprecia el teatro en toda su pureza, como digo, en un concepto cuando presento o cierro las obras, de nuestras o de otros compañeros. A raíz que este espacio ya en actividad teatral tiene 3 años para espectáculos. Ahí en ese espacio estamos ya 5 años. Se ha pasado full tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ajá, porque nosotros ensayábamos aquí arriba en el auditorio de la biblioteca. Ahí ensayábamos. Ahora sí, con esa propuesta, con ese espacio íntimo que puede disfrutar la gente aquí en el triciclo, vas a comentarnos qué obras tienen. Pero antes, ¿dónde queda ubicado para que no se pierda? Ah, bueno, el triciclo está ubicado en el edificio de los espejos, en el segundo piso... siempre digo, subiendo a la sala de Metro Aguilera, Malta, mano derecha, al fondo. Es en la sala alterna la de Metro Aguilera, Malta. Eso es para que no se pierdan. Bueno, la actividad que tenemos en este caso, hoy se presenta una obra que se llama Una Navidad, Una Amarga Navidad. Y bueno, no, el nombre nomás es amarga, ¿no? De ahí tiene un concepto que después se transforma en una alegría familiar. ¿Podemos presentar un fragmentito? ¿Nos puedes ayudar? No, yo no soy el... es de otro grupo, de otros compañeros. Y la próxima semana vamos a cerrar el año con un concierto que de mi grupo de música, que he denominado Minoen, que... Le hemos venido suspendiendo, bueno, por las situaciones que pasaron anteriormente. El próximo 30 sí vamos a hacer el concierto, que es un concierto electroacústico, ¿no? Que va a haber video y todo eso. Vamos a hacerle una especie de psicodelia, entre comillas, digámosle. Entonces, se les invita a la gente, si quiere divertirse, venga hoy al teatro y la próxima semana al concierto. Y bueno, ya tenemos una agenda ya marcándose para enero, ya comenzado el año, que a mediados de enero ya de nuevo se reabren los espectáculos en nuestro espacio. Viene una compañera de España a presentar su obra, y de ahí voy a mediados de enero, y de ahí a finales de enero voy a pedido del público, digo, voy a... presentar de nuevo el casting, que es unipersonal. ¿Pero el casting tiene algún fragmento que lo quiera compartir en este momento? ¿Será posible? ¿Es posible? Ah, ¿es bueno, posible? O sea, del casting es lo que más o menos les dije en palabra, que era... El micrófono es suyo para tu actuación. Vamos a hacer este reto ahí. Hacer teatro. Ahorita estamos pensando en el casting. Mañana tengo que ir a un casting. Tengo que ir bien peinada, así con la carpeta bien presentadita. Pero los diálogos. Pero hay, ojo, ¿no? Que hay ciertas historias que se irrumpen. Por ejemplo, hablo de una pérdida de un botón. La metáfora es que se me cayó el dólar en el bus y tenía que encontrarle, entonces para relacionarle le pusimos un botón y comencé a estructurar cuando se me pierde el botón cómo lo busco y cómo lo encuentro, ¿no? El mundo, el clima está loco, como el mundo. Se supone que estamos en pleno invierno, pero hace calor, hace frío, después un solazo y luego llueve. Hace cualquier cosa menos algo estable, y uno no sabe qué ponerse. La gente se pasa solo comentando. La gente. Me destrozaron la ropa. Hasta perdí un zapato. Por suerte me pude escapar. Lo que sí me da pena que la ropa es del Carlos. Ahora no sé qué le voy a decir. Me exigió tanto que la cuidara. El Carlos es un tipo tan pintero, pinta, pinta de verdad. Todo esto comenzó como hace 2 meses, cuando le visité a mi sobrino en su casa. Entré y vi que le estaban haciendo una sesión fotográfica para un casting de la productora donde trabaja la Mabel. Él me insistió tanto que me tome algunas fotos, aunque como además soy actor. Aunque le habían dicho que eso no les importaba, que les daba igual. Y me enseñó el afiche que decía, se busca actores con o sin experiencia. Con o sin experiencia. Con o sin experiencia. No entendí. Y mis estudios, y mis investigaciones, y mis obras no cuentan. Ay, y me siguió molestando y me dijo que ya no joda más y que me tome las fotografías y que después las presentaba y si resultaba una, me contrataban como modelo para hacer una propaganda para la tele y pagaban. En ese momento pensé en la Mabel. La Mabel y yo, bueno, la Mabel. Con esa plata me iba a comprar un par de jeans, 2 o 3 camisas de frag, un vino, unos 28 gramos de tocino. Parece poco, ¿no? Pero no te creas, los jeans tenían que ser de marca, igual las camisas, todo fashion, si no, ¿cómo? Todo tiene su estatus, decía la Mabel, vestido sencillamente de sport, pero re fashion. Y bien, eso ha sido parte del monólogo casting que te pusimos aquí a recordar este trabajo que lo has presentado, ¿no? ¿Nos vuelves a recordar la temporada navideña? Eso así se llama la obra que tenemos para hoy. Sí, hoy es Navidad Negra. Navidad. Ah, Navidad. Sí, no, Navidad, una amarga Navidad. Una amarga Navidad. Estamos bautizando la obra. Me llevó a la es una obra muy familiar. Es una obra muy familiar, así es que pueden venir con los niños. Todo. Y además hay una promoción, o sea, paga el papá y el niño entra gratis. ¿Y cuánto paga el papá? $10. $10, perfecto. Y entra el niño gratis. Sí, niño. Muy bien. ¿Esto a qué hora será? Es a las 7:30 de la noche. Ah, perfecto. ¿Y el concierto de la próxima y semana? Y el concierto, bueno, que viene, no me acuerdo el nombre exactamente, pero son 3 tiempos, creo que se denomina el concierto, porque se presenta Guido Salazar con su grupo Domo y los Minoén. Y aparte de eso, bueno, se va a hacer unas representaciones teatrales en intermedios y en inicios, ¿no? Que es, nunca perdemos lo escénico con el grupo. Y bueno, le vamos a hacer medio, como les dije anteriormente, el psicodélico. Porque bueno, hacemos una música progresiva, ¿no? O sea, es un grupo mixto el nuestro, entonces tenemos las tendencias, como digo, ¿no? Desde el hard rock, desde el pop rock y bueno, le vamos uniendo. No es fusión, pero se le va estructurando. Así es que están invitados igual, si no tienen nada que hacer, el viernes a las 7 de la noche va a ser. 7 de la noche, perfecto. Y además de eso va a haber canelazo incluido. Qué para rico. Festejar el fin de año. Y deseamos un feliz año. Sí. Wilson, ha sido un gusto pues haber compartido contigo aquí en este triciclo al que nos hemos subido aquí en Cultura en Acción. Ajá. Para compartir con nuestros oyentes, Darío. Tenemos algunas ideas encontradas en este diálogo. Hemos estado con Wilson Sandoval, quien pertenece al grupo El Viaje. Nos ha dicho que esta agrupación ha presentado 6 obras inéditas durante su trayectoria. Trabajamos la antropología del teatro, unimos lo cotidiano con lo poético, usamos teatro de lo absurdo y también la danza teatro. La antropología hace que la historia se convierta en una realidad, tanto del público como del actor. En las personas hace falta curiosidad para tomar riesgo y buscar obras distintas, nos ha comentado nuestro invitado. El teatro es una obra escénica en donde se desarrolla la creación, la investigación y la vida, no es un espectáculo. El triciclo se llama así este espacio porque está manejado por 3 grupos escénicos. Está ubicado en el lado derecho del piso de la sala de Metro Aguilera Malta en el edificio de Los Espejos. Las funciones para hoy en este espacio tendremos una amarga Navidad a las 19:30. El costo es de $10 y hay una promoción. El papá paga $10 y el niño entra gratis. Para la próxima semana, el 30 de diciembre, tendremos la presentación del espectáculo musical denominado Tres Tiempos, donde se presenta la agrupación Domo y también Minoen. Esto será a partir de las 19:00 y con esta actividad ellos están finalizando todas las presentaciones del 2016. Para lo que será enero, se tiene previsto a finales de ese mes que regrese a la escena, al espacio del triciclo, la obra Casting que nos presenta Wilson Sandoval. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Y bueno, nosotros aquí les hemos presentado un fragmento de lo que es el casting, al que no pueden perderse ya en el 2017. Y queremos agradecer a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, Alexandra Rodríguez en la elaboración, de notas, Darío Males en la conducción y quien les habla, Laura Ríos Armijo. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Que disfruten de la señal de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.